Nacional de Medios Alternativos. Búscanos en www.rnma.org.ar. Cuando pasan 40 minutos de las 10 de la mañana, volvemos al Enredando las Mañanas, el noticiero comunitario y federal de la Red Nacional de Medios Alternativos. Hoy haciendo piso desde Radio Voces, aquí en la provincia de La Rioja. Y como les comentábamos, desgraciadamente no hubo un final amargo de Ni Una Menos solo en la ciudad de Buenos Aires, sino también aquí en la provincia de La Rioja, cuando después de manifestarnos por el Ni Una Menos, esta tercera marcha masiva de la lucha feminista, familiares de varias veces denunciado por violador y pederasta, en este caso de Julio César Alba, golpearon y amenazaron a compañeras del Frente Riojano Antipatriarcal, de Cooperativa Voces y también y la Red de Sobrevivientes de Abuso Sexual aquí en la provincia. Estamos aquí en el piso con Cuni Fernández y Lucía Sale, representantes del Frente Riojano Antipatriarcal, y que fueron dos de las compañeras agredidas en ese momento, y también estamos con Pablo Ávila, él es víctima, sobreviviente de abuso sexual y que es puntualmente quien denuncia también a Julio César Alba. Bienvenidas a todos. Hola. Buenas, ¿qué tal? La idea es que podamos contar, yo también estuve ahí presente, desgraciadamente, para la contundencia violenta, ¿no?, con la que llegaron las hermanas y la sobrina de Julio César Alba, defendiendo lo indefendible, a los gritos, y cuando menos lo pensamos empezaron a dar golpes físicos, ¿no?, utilizando la violencia física para acallar un reclamo justo. No sé si quieren que empiece contando yo. Yo lo vi de afuera, digamos, de lejos. No tanto de lejos, pero cuando veo que empieza a haber un tumulto de gente, empiezo a filmar porque veo que lo están agrediendo a Pablo, porque ellas iban directamente a Pablo. Entonces, filmando la agresión, me quitan el celular, intentando secuestrar mi celular, y al intentar recuperarlo, todos se abalanzan contra mí y me agarran de todos lados, de los pelos, patadas, piñas. Y ahí, cuando se abalanzan todos ustedes, mis compañeros, a defenderme, es cuando se torna mucho más violento y lastiman a Cuni. Pero todos estos golpes iban directamente a Pablo. Exactamente, recordemos y enmarquemos que lo que estaba haciendo Pablo era denunciar con una gigantografía, estaba exponiendo toda la red de poder, que justamente es quien... A toda la organización pro violadores que tenemos enquistada en el poder político y judicial riojano. Uh-huh. Parte, mejor dicho, porque la verdad eso fue hecho un poco de caliente, tengo que reconocer, y hay jueces que faltan. Me hubiese gustado que esté, o sea, ahí no puede faltar el juez Mario Martínez, que me conoce, y sin embargo se prestó, me conoce de la infancia, y sin embargo se prestó a toda esta manipulación de mi nombre en pos de evitar lo que era inevitable, y es entrar contra este violador serial de niños o intentar entrar con toda la fuerza de la ley. Uh-huh. Él fue el que me tuvo preso para escarmentarme. Por eso después, cuando me di cuenta que faltaba, estaba muy triste. Me entristeció. Sí, quedó chica la gigantografía porque realmente es, aquí en la provincia somos pocos y nos conocemos mucho, es muy amplio el poder que encubre justamente a personajes nefastos como Julio César Alba, violador y pederasta, muchas veces denunciado. Yo acá hago un llamado personal a nivel nacional, a nivel provincial, en cualquier ámbito internacional. Ya basta de respetar las leyes, o sea, cuando ellos no las respetan. O sea, cuando esta mafia enquistada tergiversa la palabra del Código Penal que está escrita o nos plantea supuestas interpretaciones de algo que ya fue interpretado a la hora de escribirse. Eso es además un trabajo legislativo, no pueden asumir ese rol los jueces. Entonces, ante tanto desmanejo, ante tanta abuso hacia los derechos, me parece que es lo mínimo salir con la cara de los denunciados y quienes los protegen, sea quien sea y caiga quien caiga. O sea, ya deja de ser... de hecho, pongámonos a pensar en esto. Sea cual sea la ley, siempre va a ser para todos iguales. Y creo que es lo más sano que puedo hacer, salir a exponer sus caras. Porque si yo tuviera que hacerle a ellos, a ver, un minuto de lo que me tocó vivir, yo te aseguro que ninguno se banca ni dos segundos. ¿Entendés? Seguro. Aparte hay comunes denominadores en esa gigantografía que vos hacés, sí, de jueces y de personajes políticos, digamos, que son sí, comunes. Están metidos en varios casos. Claro, o sea, de encubrimiento. Sí. Sí, ahora que tenemos la red, que es un espacio genial, es un espacio que está cobrando una fuerza, que es una fuerza en verdad desgraciada, es una fuerza que uno no quisiera que cobre. En realidad no quisiera que pase todo esto, no quisiera tener que armar una red, no quisiera tener que vincularse con nadie ni hacerlo público, que esto pudiera manejarse en el ámbito íntimo de la justicia y no tener que salir a la calle y juntarte con cientos de miles que te parte el alma escuchar los testimonios que dan y que la justicia desoye. Eso, en ese sentido digo que es terrible. Sí, todo se resumiría si la justicia cumpliera su función, ¿no? Imparcial y verdaderamente justa, pero bueno. Por eso sin mismo. Sin dejar de destacar que la policía no nos protegió en ese momento, porque en la agresión en la plaza, se aparece la policía luego de que fuimos agredidas y creo que ve todo lo que sucede al final cuando no sueltan a Kun y la lastiman y sin embargo... protegen a los agresores. Sí, después en el momento que fuimos a hacer la denuncia también se notó ese manejo sucio que tienen, porque al entrar el oficial Peñalosa nos dijo que no les había tomado la denuncia, cosa que después los medios de comunicación dijeron que ellos nos habían hecho otra contradenuncia. Nos tuvieron 2 horas esperando para recién tomarla. Si fue contradenuncia, le hicieron después. No pudo haber sido antes. Así claro, que ojo ahí, claro, con los mensajes que dan. Sí, sí, yo la policía me hizo acordar a una canción del rock nacional. No voy a decir cuál, lo voy a guardar para la denuncia pertinente, pero entre esos oficiales había uno que marcó hace unos años y en este mismo contexto que yo vengo denunciando, lo cual me parece... increíble de repente tener todo registrado en video, ya no pueden ocultarlo, ya no pueden, la policía cómplice, la policía que se acercaba al escudo de chicas humanos que se había armado a mi alrededor para protegerme y que las apretaban diciéndoles que si tocaban a los pro-violadores, a los cómplices de abuso, de violación, las iban a llevar presas. O sea, trataban de romper el cordón humano y que puedan llegar estos degenerados a poder tocarme o intentar denigrarme, que por suerte dijeron esas de esa, por suerte lo hicieron de esa forma, porque creo que yo ya no tengo que explicar nada a nadie y ni siquiera tengo ya que dar testimonio de nada. O sea, esto está grabado, esto está, ya está. ¿Qué más quieren? La justicia está planteando que esto está, es una improlijidad absoluta lo de la justicia riojana. Yo creo que tiene que ver con que son tipos muy enfermos y las respuestas de personas tan enfermas son de fondo infantiles. Está claro que en este expediente que se armó en contra de Alba por mi denuncia, han sido mandados a desestimar la denuncia, pero no coordinaron, no hubo coordinación respecto a por qué la tenían que desestimar. Entonces tengo dos respuestas distintas. La del juez, que es la que debiera valer, es completamente fuera de lugar porque habla de non invigiden y eso es... o sea, me tiene que demostrar que yo ya denuncié antes, que ya fue sometido a proceso, que lo encontraron inocente porque está libre, y no me pudo explicar nada de eso, entonces se cerró a no recibirme más. Y cuando insistí, terminé con denuncias por robo, denuncias por extorsión, denuncias que me llevaron a la cárcel, a eso me refería hace rato cuando decía que estuve preso por esto. Denuncias por robo, extorsión, ahí aparezco hasta como prófugo de la justicia. Soy docente, por suerte de adultos, y sé, tengo contacto fluido con mis alumnos, sé que no saben de este tema, pero sé que llegado el caso ellos pueden testificar tranquilamente en el juicio. Estuve manejando tres grupos en el tiempo ese en el cual supuestamente estuve prófugo. Mi mujer era empleada judicial que tuvo que renunciar por la persecución. Es psicóloga y estaba en mesa de entrada poniendo sellitos. Es verdaderamente ridículo. Quería hacerles una pregunta respecto a bueno, cuáles son las acciones legales que se van a llevar a cabo y que se han estado llevando a cabo después de lo que pasó, ¿no? Porque, como bien decía Cuni, fue una vez que alguien pueda pararle los golpes que ya le vienen dando a Pablo durante todo este proceso sumamente doloroso y bochornoso para la justicia, ¿no? Un actuar totalmente nefasto por parte de la justicia riojana, que es una obviamente una justicia machista y patriarcal. Cuni, ¿cuáles son los pasos legales que van a seguir, que se han estado tomando en estos días después de la noche del sábado? Bueno, nosotros hemos realizado la denuncia correspondiente. Solamente me han tomado la denuncia a mí porque tenía golpes, porque estaba herida, y a los demás compañeros que han golpeado y no tenían marcas así visibles, no se les quiso tomar. Entonces llevamos adelante la denuncia mía, y agregamos los testimonios de los otros compañeros, los agregamos como testigos. O sea que se va a ampliar esa denuncia con el testimonio del resto de compañeros. Sí, se va a ampliar. Y bueno, recién ayer me pudo atender la médica forense de la policía, porque ese día que hicimos la denuncia me dijeron que me podía atender en un hospital público, pero después cuando fui a llevar el certificado también me tenía que ver el forense. Entonces recién hoy voy a poder ir a buscar el certificado de la denuncia. Y de ahí vamos a ir a fiscalía a hacer la denuncia correspondiente a partir de esa. Y bueno, hoy también vamos a ir a hacer la denuncia en el INADI por las cosas que dijeron, también cómo se refirieron a nosotros. Agresiones, amenazas, la verdad que un kit completo, sumamente violento por parte de la familia de Alba, que justamente como no puede defender lo indefendible, lo hace a las piñas. Si quieren agregar algo más a esta triste noticia, porque después de la marcha de Luna Menos, donde justamente era la primera aparición pública de esta red que se ha armado de sobrevivientes de abuso sexual, donde muchas personas pusieron voz a su testimonio doloroso, y que el común denominador era justamente una justicia que no los escucha ni no las escucha. Sí, yo creo que lo que me pasó a mí en realidad es lo que viene sufriendo cada familia en el anonimato del barrio, en el anonimato intrafamiliar, en otros espacios donde no tienen la suerte de que haya otra gente dispuesta a comprometerse con el tema y a defender la verdad, a defender lo que se debe defender. Y que intervenga y hasta pueda dejarte un material fílmico, que eso es indiscutible. Bueno, pero yo en eso soy pesimista, porque ya vimos en otro caso, como es el actual legislador nacional, Herrera, no necesito que el juez Barría venga a decirme que eso no es abuso. No, es una falta. Esta generación de legisladores nacionales van a tener que rever muy bien. No podemos dejar esa marca en la historia de que las leyes nacionales, la legislación sea hecha por un perverso pedófilo. Les agradecemos esta nota en el piso, este compromiso también de poder denunciar una vez más el apriete, ¿no?, de la justicia y de toda la complicidad del Estado, ¿no? Porque no es solo la justicia, sino también es el respaldo político y el respaldo de las fuerzas represivas, ¿no?, que llegaron en el momento en que nos golpearon. Llegaron 4 móviles de la policía provincial, de la provincia de La Rioja, a hacerle un cordón a la familia de Julio César Alba. Quería agregar nada más que quizás la visión de Pablo es un poco pesimista, pero este es el principio nada más de una lucha y ni él ni las otras víctimas están solos, así que esta familia no sabe con quién se ha metido, con el movimiento que se ha metido, ni lo que se ha logrado gracias al movimiento de mujeres, así que es el principio de la pelea nada más. Como última cuota de esa violencia machista y patriarcal está la interpretación también de los medios hegemónicos, que preguntan cuáles son las pruebas que tienen ustedes para denunciar este abuso sexual. Y como primera y como más fuerte respuesta es justamente el testimonio de haber sido abusado. No, perdón. Acá a mí no me preguntó ningún medio eso. No, a las compañeras sí. No se discute. La justicia no está discutiendo ninguna prueba. Eso hay que dejarlo muy, muy, muy claro. De hecho, hoy hasta tenemos a la familia filmada a los gritos en el Plaza Central frente a la Casa de Gobierno, frente a la Catedral, diciendo que eso, lo que yo he denunciado, es verdad. O sea, las pruebas no se están, la justicia en ningún momento está discutiendo pruebas. Si los periodistas se acercaron a la justicia y la justicia les respondió eso, es parte de la desinformación, es parte de... Sí, aparte es parte del circo, claro, de parte del circo también de esto de desestimar, ¿no?, lo que pasó, de desestimar que Julio César Alba está denunciado por violador y pederasta, es justamente para hacer caer esa versión, pero es mucho más fuerte también la voz de los denunciantes como es la tuya, Pablo. Es mucho más fuerte la voz de la hermana diciéndome, a vos te gustaba, mi hermano te violaba y a vos te gustaba, o sea... Ya después de eso yo ya me tengo que llamar a silencio, no hay, o sea, en otro país, en otro mundo, en otra, no sé qué, con otros jueces, con otra justicia, con otro gobernante, ya está todo dicho, yo ya está. Creo que en realidad no voy a decir eso. Muchas gracias. Sí, y eso es tremendo el papel que juegan los medios de comunicación en ese sentido. Y bueno, nada, denunciarlos, sí, igual como denunciamos a la policía y a la justicia en estos casos. Muchísimas gracias por este tiempo. Nosotros nos vamos a un nuevo corte musical y ya volvemos con más Enredando las Mañanas, haciendo piso desde la provincia de La Rioja. Rompe con la costumbre y sumate a esta red. Enredando las Mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos.